Radio. Diez y 45 minutos. Días atrás, todos sabemos, celebrábamos en nuestra localidad el Día del Petaquero. Durante los actos conmemorativos ya les informamos sobre un amplio programa de actividades que tenía lugar en la sede de la Fundación Movex. Entre esas iniciativas, entre esos actos, también les comentamos la propia intervención de Esperanza Cabello, amiga de esta casa, como saben, creadora del blog de Ocurris, que nos va a explicar hoy, durante los próximos minutos, algo que ya anunciaba, ¿no?, durante ese acto del Día del Petaquero. Y bueno, pues tiene que ver con el descubrimiento, ¿no?, de la figura de un ubriqueño como es don Francisco García Parra, con bueno, pues multitud de datos que a través de archivos, de unos archivos familiares, pues nos va a proporcionar a todos. La verdad es que es un auténtico tesoro con el que nos comentaba Esperanza ha logrado bueno, contactar gracias a la familia que le ha dado acceso a estos archivos familiares. Y bueno, pues información sobre los orígenes de lo que es la industria marroquinera, como decíamos, en nuestra localidad. Todo ello, además, en un proyecto que le ha llevado a Esperanza a la publicación de un libro al respecto. Todo ello lo vamos a conocer a continuación, un libro que, por cierto, en próximos meses vamos a poder ya contar con él físicamente, que está en fase de distribución. Y bueno, todos los detalles sobre este último proyecto, la investigación más reciente, podemos decir, de Esperanza, nos los va a contar a continuación, porque nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique. Esperanza, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, pues ya decimos, hoy para hablarnos de don Francisco García Parra, la figura de un ubriqueño que, según apuntabas además, ¿no?, a través de una de tus entradas en el blog de Ocurris, un poco te has planteado el reto de bueno, pues darle el valor que merece por lo que supuso para nuestra localidad, y que cuenta con una serie de archivos que estás en ello, ¿no?, estás investigando, y que han aportado un gran número de datos sobre lo que fueron los inicios de la industria marroquinera en nuestra localidad, con lo valioso que eso es y la falta de esa serie de datos que bueno, que tenemos en Ubrique, ¿no? Efectivamente, la marroquinería, a pesar de ser el pilar de nuestra economía, a pesar de ser la razón de ser de los ubriqueños, y a pesar de que tiene una historia relativamente reciente, 200, 300 años en los artículos de piel, pues no la hemos estudiado, no la hemos estudiado convenientemente, no se ha escrito sobre ella convenientemente, porque, bueno, porque era lo que teníamos en las casas, lo que teníamos alrededor, lo que teníamos cerca. Y entonces, como el propio García Parra dice, él que era mucho mayor que nosotros, pues lo tenemos tan a la mano que no le damos importancia. Entonces, claro, pues no hay grandes obras escritas, bueno, quitando las últimas de los últimos años, que sí que hay grandes obras escritas sobre el mundo de la marroquinería y de la patacabra y de los artículos de piel, como son el manual del petaquero o el libro de María García Antuña o la memoria de la patacabra que está realizando el grupo de investigación marroquinero liderado por Pedro Galeana. Pues aparte de eso no hay mucho escrito, y entonces se nos olvidan nuestros orígenes, porque claro, ya han pasado muchas generaciones desde que empezaron a principios del siglo XIX, ¿no? En 1800 y pico, 1800 poco, ya han pasado muchas generaciones y nuestros abuelos lo conocían bien. Ya a nosotros se nos olvida, hay algunos de nosotros que ni siquiera recordamos a nuestros abuelos como industriales, ¿no? Pero entonces, bueno, pues yo he tenido mucha suerte, la verdad es que he tenido mucha suerte, lo he buscado mucho esa suerte, pero lo he conseguido. Cuando mi padre empezó en el 80 y poco a preparar su primer libro, Él sabía que existía un archivo fantástico de fotografías de Ubrique, porque había sido siempre vecino de la familia Corrales Jordán y García Parra, porque vivían todos en la misma casa. Y sabía que Francisco García Parra era fotógrafo, había dedicado su vida a hacer fotografías y crónicas de Ubrique, y ya ha muerto, había fallecido en 1960, pues mi padre habló con su sobrina Rosario, que era la maestra Rosarito Corrales, doña Rosario Corrales, una de las maestras más añoradas y queridas, ahora que últimamente he puesto en Ubrique en recuerdo alguna fotografía suya, de no sé si habéis visto la entrada de las chicas de los grupos, pues todos los comentarios sobre doña Rosario son de cariño, de agradecimiento. Bueno, pues mi padre habló con doña Rosario, eran colegas, eran maestros los dos, y le dijo: Rosario, yo necesito que tú me dejes utilizar los archivos fotográficos de tu tío para los libros y para la historia. Entonces, en el primer libro de mi padre hay muchísimas fotografías de García Parra. Pero, bueno, mi padre se murió, doña Rosario se murió, y la casa de Francisco García Parra se quedó, bueno, que estuvo viviendo la familia Ramírez, pero se quedó cerrada. Entonces yo desde el 2007, que mira si hace tiempo, me he puesto en contacto con doña Rosario, me dio permiso para visitar su casa con Consuelo Borque, ya estamos hablando de hace 20 años casi, ¿eh? Y antes de visitar la casa con Consuelo Borque, doña Rosario murió y ya no había lugar. Entonces después, a lo largo de los tiempos, en el 2012 contacté con uno de los sobrinos mayores, después más tarde estuve hablando con José Manuel Corrales Sendino, y finalmente mi amigo Juan Ramírez, que ya ha fallecido, que era de la familia que estuvo viviendo en aquella casa, me puso en contacto con Pepa Corrales Sendino, y gracias a ella, bueno, pues explicándole la idea y explicándole lo que quería. Pues yo lo que quería en realidad era muy ambicioso. Yo quería encontrar el manuscrito de Pegaso de verdad, el original, porque sabía que este hombre, que Francisco García Parra, lo había usado, lo había utilizado, y de hecho la mayor parte de los textos de la historia de la Villa de Ubrique del padre Sebastián los había escrito Francisco García Parra. Eso llama mucho la atención, don Francisco García Parra. El padre Sebastián no se interesaba mucho por las cosas mundanas. Él se interesó, en su libro de la historia de Ubrique, se interesó sobre todo por los temas religiosos, por los personajes, por los frailes que había habido, por los personajes históricos, por los sacerdotes, pero no le interesaba mucho, por el Beato, por supuesto. No le interesaba mucho eso de la geografía y la historia y eso. Entonces esos temas se los dejó a Francisco García Parra y a Francisco Borque, que fueron los que se encargaron de esos temas. Y de la fotografía, todas las fotografías del libro del padre Sebastián, todas menos un par de ellas que habían sido hechas en el siglo de antes, estaban hechas por Francisco García Parra. Entonces mi proyecto era muy ambicioso, yo quería encontrar el manuscrito. Ya aviso que a 5 o 6 meses de trabajo todavía no he encontrado el manuscrito. Creo que no lo voy a encontrar, y estoy cada vez más segura de que está en los archivos de los capuchinos de Sevilla, porque hay una correspondencia grandísima de García Parra con los capuchinos antes de hacer la edición de la historia de la Villa de Ubrique, en el que se enviaban a vuelta de correo datos y documentos del capuchino a Francisco García Parra y García Parra a capuchino. Entonces, supongo que ese manuscrito, supongo, vamos, imagino, está en los capuchinos. Y bueno, realmente Francisco García Parra tendría que ser un hombre ya muy famoso a estas alturas, pero ha habido un error histórico y tonto, bueno, tonto porque ahora explico las razones, que ha hecho que no se conozca mucho a este personaje. Y ese error, por un lado, en el libro del padre Sebastián, el padre Sebastián dice que gracias a su amigo Francisco García ha conseguido todos los documentos, las fotografías, y no dice su segundo apellido. Por otro lado, como el fray Sebastián de Ubrique habla de todos los curas que pasaron por Ubrique, de los medios santos, de los beatos, de los capuchinos, etcétera, pues habla en un momento dado, le dedica un capítulo entero de su libro a un sacerdote antequerano que estuvo en Ubrique en 1800 poco y que se llamaba Francisco García Sarmiento. Entonces, ahí está la tontura del error. García Parra tiene como segundo apellido algo que se relaciona con el vino y García Sarmiento tiene como apellido algo que se relaciona con el vino y con las uvas. Digo yo que sí habrá sido el error. Entonces, cuando se hizo el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, efectivamente se le dedicó un apartado a don Francisco García Sarmiento como uno de los primeros que trabajó en Ocurri, en vez de dedicárselo a Francisco García Parra. Francisco García Sarmiento fue, como te digo, un sacerdote antequerano que estuvo en Ubrique unos años y que fue, bueno, pues, conocido como tantos otros sacerdotes que estuvieron aquí y que se fue y que no se interesó ni por la historia ni por la arqueología, sino por las almas de los ubriqueños. Y Francisco García Parra, desde el primer momento, se interesó por el yacimiento. De hecho, las primeras fotografías del yacimiento que tenemos las hizo él, García Parra. Leí en el mismo sitio que leía el nombre equivocado, leí que había excavado una tumba. No sé si eso es verdad o no, o de qué fuente salía esa afirmación. El caso es que tanto en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique como en la exposición permanente, como en alguna otra edición varias veces de Papeles de Historia, como en el BOJA, en el que se declara a Ocurri bien de interés cultural, BIC, en todos esos sitios hablan de, claro, siempre se ha la gente copia y pega, y se ha remedado el primer error, y hasta en el BOJA está Francisco García Sarmiento. Entonces dice García Parra, y entonces solo le suena a los mayores. Yo, al poner sus fotos y sus fotos y algunos de sus trabajos en Ubrique en el Recuerdo, los que responden y les da mucha alegría verlos y comentan cosas son los que son mayores de 80 años, porque a los demás ya se nos ha olvidado. Murió el año que yo nací, pero conozco su figura porque, por ejemplo, escribió el reportaje de boda de mis padres. Por ejemplo, escribió y publicó un librito sobre la historia de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Por ejemplo, escribió la crónica de la traída de aguas a Ubrique, que eso algún día lo pondré en el blog. Estoy esperando a ver qué hago con todos los datos nuevos que estoy teniendo. Hizo el reportaje sobre la traída de agua de Ubrique desde la primera fotografía del nacimiento virgen saliendo directamente de la montaña, y en el que no había nada más que el nacimiento. Desde esa primera fotografía hasta la primera piedra que se puso ya de la traída de agua, las obras que hubo por toda la calle, hay, no sé, una treintena de fotografías reproduciendo todo eso. Bueno, pues lo conocía por eso, por los trabajos de la traída de agua, y porque mi padre no paraba de hablar de él. De él y de su cuñado José Corrales Jordán, que con ese no se han equivocado en el nombre, y sí que consta. Y todos los ubriqueños, tú dices José Corrales Jordán y por lo menos te suena a una calle. Y sabes que los mayores sabemos que era el administrador de correo, el primer administrador de correos y el que consiguió que llegara la estafeta de correos a Ubrique. Pero García Parra, tú dices, y dice, bueno, a lo mejor le suena del blog de la fotografía, ya no le suena de más. Así que hubo esa confusión de identidades. Exactamente. Que después lo que ocurre es que en el tiempo se ha ido copiando, como decía, ¿no?, de unas fuentes a otras, y por ello eso ha contribuido a que no se conociera la figura. A que no se conociera, efectivamente, eso es. Entonces, ya en la exposición permanente del San Juan de Letrán ya está corregido, me hicieron el favor de hacerme caso y lo corrigieron. Los libros no se pueden cambiar, los libros se van a quedar, las publicaciones de Papeles de Historia se van a quedar igual. Los artículos publicados en Internet, que hay varios con ese otro nombre, pues los dueños de los artículos verán lo que hacen. Y en lo del Boja, estamos en ellos, están desde el ayuntamiento pendientes para cambiar el apellido. Hombre, ya que tenemos un ubriqueño que hace cosas extraordinarias, porque este hombre hizo cosas extraordinarias, pues vamos a darle su sitio y su nombre, y por lo menos no equivocarnos en los apellidos. Y bueno, ya por fin la familia Corrales Sendino, Pepa, me dio la llave de la casa con la única condición, digamos, es cuidar el archivo, ordenarlo, limpiarlo, catalogarlo y bueno, y si publicaba un libro, que tengo su permiso, si, porque le dije a Pepa, aquí hay para 28 libros. Y tengo el permiso para el libro, tengo el permiso para publicar la fotografía. Y ellos, la familia está feliz de pensar que el nombre de su abuelo, Corrales Jordán, de su tía Rosario Corrales y de su tío García Parra, pues se queden, se perpetúen en la memoria de los ubriqueños. Bueno, pues yo estaba... Esto fue hace 6 meses, ¿no? Cinco o seis meses. Sí, al final del año pasado. Y a partir de ahí te encuentras con un auténtico tesoro. Bueno, pues ha sido muy difícil, porque la verdad es que ha sido muy difícil, porque... claro, documentos desde 1600 y pico, que es que te mueres, porque ahí eran una familia muy religiosa, entonces tienen que eso, la familia dice, esto tiene que estar o en un museo o en el ayuntamiento o en, bueno, desde, ¿cómo se llama?, configuración de hermandades, de incluso de figura. De imágenes que ya no existen, que se quemaron, pero tenían su cofradía. Por ejemplo, la de Nuestra Señora del Rosario, que era una imagen preciosa, que se quemó en el 36, pues el momento de fundación, ella decía configuración, fundación de esa hermandad. Y bueno, hay paquetes que mandaba, por ejemplo, Pedro Pérez Cloté, de Villalbenga, a García Parra, o cartas de García Parra con Julio Moisés, que fue el pintor que estuvo aquí en Ubrique, un pintor muy famoso, que estuvo en Ubrique, pintó el Calvario, pintó el convento, hay un montón. Si miramos en el blog de Gavira, los cuadros de Julio Moisés, hay un montón. Que tuvo contacto con Rodríguez Cabas, que fue otro pintor que estuvo viviendo en Ubrique muchas temporadas y que ya era impresionista, y pintó Ubrique en mil ocasiones, que también en el blog. Tuvo contacto con infinitas personas. Es que no te puedes hacer una idea. Yo, para mí, es una persona extraordinaria, es fuera de serie. Yo, eso le decía a Mari Carmen hace un momento, yo estoy totalmente enamorada de este personaje, porque nació en 1888, hace mucho tiempo, 1888, en el seno de una familia muy pudiente. Eran los García Parra, o sea, los García Parra eran unas personas muy pudientes. Lo llamaron al nacer, lo llamaron Francisco María Baldomero. Mira, Francisco de Asís María Baldomero. Y los apellidos, por parte de los abuelos, Borque, Vegazo, Piñero, García, Sevillano, Rodríguez, Varea, Vecina, Poley. ¿Tú te crees? Con esos apellidos no puede haber más ubriqueños ni más personas relacionadas con el mundo de la piel. Sin embargo, su familia no se relacionó nunca con el mundo de la piel, a no ser de pasada. Bueno, los vecinos Poley sí que sabemos, pero su familia concreta nunca, porque ellos eran propietarios. En el censo, que Manuel Zardíbar me mandó las hojas de censo, que él maneja perfectamente, Manuel Zardíbar, los microfilms que están de los archivos de Ubrique, pues en el censo consta como propietario. Los propietarios eran personas que tenían fincas y manejaban sus fincas. En algunos de los documentos de este García Parra pone labrador. Sin embargo, creo, todavía no lo tengo confirmado, creo que empezó trabajando en correo. De hecho, tiene sus estudios primeros son en una academia de Madrid, Academia de Correo. No sé, ahí hay un trozo de la clave, porque estoy montando como el puzzle de su historia a base de cartas y de papeles, pero como hay tantas cartas, tantos papeles, hay archivadores, un hombre súper minucioso, como ese archivador que hemos hecho la fotografía, puede haber un centenar de archivadores, desde, yo qué sé, contribución de la casa, no sé qué, hasta reuniones de los adoradores nocturnos, eran muy religiosos, reuniones de los adoradores nocturnos, o fundación de los tarsicios de Ubrique, o esta carpeta que me encontré. Todo guardado. Todo guardado perfectamente. Y decías que el primer documento, el más antiguo, ¿de cuándo data? El que te has encontrado. 1600 algo. Desde 1600. 1600 algo, es la fundación de una cofradía en Ubrique. Y bueno, hay un montón de papeles escritos en pergamino. Eso es que, yo qué sé, es como el paraíso, ¿no? Yo muchas para veces, que en, claro, investiga. Muchas veces en mi casa les digo a mi gente, voy un rato a Euro Disney, porque es realmente el paraíso. Y no sabes lo que te vas a encontrar, ¿eh? Claro, claro. Bueno, ya estamos delimitando cosas, o sea, ya sé, por ejemplo, eso, que el manuscrito de Vegazo no va a aparecer, pero sin embargo sí que está toda la correspondencia con el padre Sebastián, y sí que está toda la correspondencia con los capuchinos. Y, por ejemplo, hay cosas curiosísimas, como correspondencia con el Instituto Sismográfico Nacional. Fue corresponsal del Instituto Sismográfico año 24, ¿eh? Estamos hablando de hace, bueno, ya hace 101 años. Corresponsal del Instituto, corresponsal, no, colaborador del Instituto Sismográfico Nacional para dar cuentas de todos los seísmos que había en la zona. O 1934, correspondencia con la Compañía Telefónica Nacional de España, un montón de cartas, pidiendo y solicitando la llegada del teléfono a Ubrique. Año 1932, correspondencia con la Voz de Valencia, pidiéndole la Voz de Valencia toda la documentación posible sobre la, que ahí es donde empieza esta aventura de la manufactura, sobre la creación de artículos de piel y las manufacturas de Ubrique. Año 1940 y no me acuerdo ahora el año, de acuerdo con el instituto este, que después ya era el Geográfico Español, coloca el pluviómetro que hay en la carretera de Benahocas para dar fe de eso. ¿Él lo coloca? Él lo coloca. Bueno, lo haría, o sea, colocarlo. Sí, pero que la sí, decisión. Sí, exactamente, él lo coloca y él decide el sitio y va ahí. Y decide el sitio justo al lado del acueducto de Ocurri. Tú mira por dónde vamos hilando, es que es alucinante. Yo recuerdo que Miguel Coronel, ¿cuántos años tendrá? No sé, 90 y mucho. Miguel Coronel me habló mucho de García Parra, ya hace 10 o 15 años, ¿eh? Y dice que él fue de los niños que acudió a poner el pluviómetro. Porque, claro, aquello sería, llevarían un par de obreros para poner el cemento o lo que se pusiera entonces, y poner el pluviómetro, no solo era poner el pluviómetro, era subir a caballo o andando cada dos días, cada cinco días o cada tiempo que fuera, a ver cuáles eran los índices pluviométricos de la zona. Eso, y que él era de los niños, pues decía, yo era un niño, de los niños que participaban en eso y que iban a ver cuánta agua había. Por lo visto, don Serafín Borges, que era su primo y su amigo, que era médico, que vivía, y su vecino, que todo el mundo lo recuerda con un caballo blanco, a don Serafín Borges, era de los que subía un momento a ver por dónde andaba el índice del agua. Yo que sé, hay unas cosas. Sí, que en definitiva estuvo relacionado con los personajes más destacados de nuestra historia y también con elementos muy importantes. Fue alcalde de Ubrique también, ahora mismo no me acuerdo del año, no lo tengo aquí anotado, pero también fue alcalde de Ubrique. Su padre, Miguel García Borges, también fue alcalde de Ubrique. Es curioso, en los años, estamos hablando de los años 10 y algo, porque su padre murió en el 18, pues antes fue alcalde de Ubrique. Y este hombre se quedó de amo, de padre de familia, digamos, era el tercero o el cuarto de los hijos, pero el hermano mayor José ya se había independizado cuando el padre murió. Entonces él se quedó a cargo de la casa, dos de sus hermanas fueron monjas, los dos hermanos pequeños fueron a la universidad, uno era el primer farmacéutico, bueno, junto con los Sánchez de Medina, que de los que hay constancia, Manuel García Parra, tenía la farmacia justo donde está ahora, bueno, donde estaba la podóloga Alicia, al lado de la iglesia, esa era la farmacia de Manuel García Parra. Y el otro hermano, Rafael, estudió veterinaria. Así que, y era del, no me acuerdo cómo se llama la institución esa de veterinaria, total, y él se encargó de la boda de su hermana Rosario con Corrales Jordán, se encargó de construir la casa. Cuando veamos el libro, veremos que una de las primeras fotografías es la fachada de su casa. Construyó, hizo construir su casa en el 1922, justo cuando se construyó también la casa de los Lobatón. Y en la casa construyó, hizo construir un cuarto oscuro para el laboratorio fotográfico. Él hacía sus fotos y las revelaba, sus propias fotos. Entonces, para aprender fotografía, iba directamente a un instituto alemán, en Alemania. Pues imagínate un hombre en los años 20, que en los años 20 tenía que ir con un kilométrico, y con un kilométrico es una especie de billete, una especie de pasaporte, que se compra antes de montarte en el tren, y que tú dices, voy a hacer 2.000 kilómetros, no de tren, o 3.000 kilómetros de tren, lo paga. Ese pasaporte ya, o sea, ese kilométrico ya te da permiso para salir. Además, para salir tiene que llevar al extranjero, tenías que llevar un permiso especial, el permiso especial para ir a París, por ejemplo. Y entonces él encuentra los kilométricos, montones de kilométricos, con su hermana María, que era la hermana mayor, que fue su compañera de vida de toda la vida. Se murió 3 años después que él, y lo cuidó y era la encargada. María y Francisco fueron los amos de casa, digamos, los padres de familia, y en la casa vivió toda la familia, vivió los Corrales Jordán, que fueron Corrales, otro Corrales García, y después otros muchos apellidos, pues vivieron allí en la misma casa, una gran familia. Él vivía de vez en cuando en Cádiz, en Málaga tenía un comercio, un bazar, Bazar España, y bueno, pues iba a Francia a comprar material para su bazar, iba a Alemania a aprender fotografía, iba a Italia a visitar el Papa. Tiene, por ejemplo, un certificado en su casa, y un certificado de estado con el Papa, y le pidió por toda mi familia. No sé, es que es alucinante esa vida. Tú imagínate esa vida en los años 20, en los años 30. Estaba en París en los años 20, tenía que ser increíble, ¿no? Bueno, y en Madrid, y en Valencia, y en Murcia, y en, yo qué sé, en Zaragoza. A Zaragoza fue muchas veces. No sé qué lazos le unían allí. Con Salamanca tenía lazos de familia. Entonces hay en sus archivos hay montones de referencias a todo ello. Exactamente, de sus viajes y de sus descubrimientos. Y en el archivo fotográfico, pues están todas las fotografías. Hay centenares, bueno, no centenares, a lo mejor no. Sí, centenares, por lo menos 2 o 3 centenares de fotografías de Ubrique desde, pongamos, el año 20... Sí, con lo valioso que es eso, ¿no? Contar con ese archivo desde fotográfico. El año 20 hasta el año 58. En el 60 todavía hay un par de fotos de él, pero es de él, o sea, de su propia persona. En el 58 son las últimas fotografías que he encontrado hechas por él. Y tú sabes, el libro que se hizo, que hizo Avelino, que era Ubrique en el recuerdo. No sé si te acuerdas que eran un montón de fascículos llenos de fotografías de Ubrique que tienen una calidad, porque son ampliaciones a partir de copias de fotos hechas en los años, no sé en qué año lo haría Avelino, pero el siglo pasado, pero recientemente, digamos. Pues todas, casi todas, vamos, todas esas fotografías son de García Parra. Ya después en el 57, en el 56 o en el 57 llegó Gustavo Herrera a Ubrique y empezó a actuar como fotógrafo de salón y también como fotógrafo reportero. Pero hasta entonces había sido García Parra el que se había encargado de todas las fotografías de Ubrique. Así que está por una parte ese archivo fotográfico, todos los datos que tienen que ver con su vida, documentación, pero también dentro de todo eso que has encontrado, pues como decía, la petición que le hacía La Voz de Valencia para que les hiciese un reportaje, ¿no?, sobre la industria marroquinera ubriqueña. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, él empieza a tomar nota. Hay unos cuantos cuadernos de notas, unas notas en revesa. Empieza a tomar nota, empieza a hacer fotografía. y hace fotografía de piezas, de personas trabajando, de muchachas cosiendo, de fábricas en, todavía no sé bien qué fábricas son, de fábricas de construcción, hace fotografías del ABC cuando se estaba construyendo, hace fotografías de la fábrica de Manolo Coronil, pero en el, la del jardín, la de la auténtica, digamos, cuando se estaba construyendo, hace fotografías de las fachadas de los primeros fabricantes de artículos de piel. Cuenta la historia de los primeros fabricantes, que ahí es donde, bueno, ha sido fantástico. Bueno, el libro no está terminado, ¿sabes? No está terminado, el libro de ahora sí, el que no está terminado es el que empezó en el 32. Él empezó en el 32 tomando notas y fotografías. En el 43 hay otra carpetilla, porque el padre Sebastián le pide, eso lo explica él, el padre Sebastián le pide que dedique un apartado en el libro de la historia de la Villa de Urique a la marroquinería, y al final no lo publican. Entonces ya en el 43 toma notas para ese apartado en la historia de la Villa de Urique. Y en el 52, 53, no está muy claro porque hay varias fechas, empieza ya a redactar en una cuartilla escritas a máquina. Hay unas cuantas máquinas de escribir en la casa. En unas cuartillas escritas a máquina empieza a redactar el reportaje sobre Urique y las manufacturas de piel. Entonces, en primer lugar, dice que bueno, que él no es quien para escribir eso, porque él es humilde cronista local, hizo crónicas de absolutamente todo. Humilde cronista local, hizo crónicas y las mandaba. La mayoría de esos artículos que yo he publicado, me entusiasma más porque yo he encontrado en revistas, en la revista Estampa, en revistas antiguas, he encontrado fotografías y artículos sobre Urique sin firmar. Y la mayoría de esas fotografías y artículos sobre Urique sin firmar son suyas. Mm. Entonces él, por ejemplo, hacía una fotografía, ¿no? Y de las que le gustaban, pues hacía varias copias. Las escribía todas por detrás con una caligrafía increíble, con pluma, y las repartía a sus amigos. Entonces, por ejemplo, de mi amiga Elena Lobatón, ella fue la primera, bueno, el primero fue mi padre, que tenía unas cuantas de la casa de su padre, porque su padre también era amigo y vecino de justo enfrente. Francisco Cabello vivía justo enfrente de la casa de García Parra. Pero mi amiga Elena Lobatón, cuando murieron sus tías, la Sánchez de Medina, pues empezó a enviarme fotografías de casi todas de García Parra. Yo me alucinaba porque era, yo qué sé, la visita del cónsul italiano, había infinidad de fotografías. Y yo decía, Dios mío, Elena, eso es un tesoro. Eso es, bueno, Elena me ha ido mandando, que son las fotografías que tengo publicadas en el blog en los últimos 10 años. Y pero eran de García Parra y lo sabíamos, y en el reverso siempre han sido de García Indicaba. Parra. Y la enviaba también una copia a los Vilches, por ejemplo. A Fernando Oliva, de su suegro Rafael Vilches, ha publicado algunas en internet y con el escrito por detrás. Enviaba algunas a José Luis López, por ejemplo, también me ha enviado fotos de García Parra. O sea que él enviaba a su círculo de amigos, enviaba, bueno, copias de esa fotografía. Mi tía Isabelita, de su padre, pues también tenía un montón de fotografías de García Parra, que también las he publicado. Yo las he ido publicando siempre en el blog porque me han parecido interesantes, porque estaban bien, porque son curiosas. Y al mismo tiempo que a sus 5 o 6 amigos, las enviaba a la prensa nacional y algunas a la prensa extranjera, ¿eh? Envió incluso a Londres. Es curioso, el hombre, bueno, debía de hablar francés perfectamente porque hay escritos en francés. Y hay muchísimos libros en francés en la casa. Tú sabes que el francés era el idioma de la cultura de entonces. También el alemán. Su hermano Manuel, por ejemplo, tenía mucho contacto con el mundo alemán. Estamos hablando de 1916 o así, al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el francés era el idioma de la cultura, digamos. Bueno, hay miles de partituras, no sé qué instrumento tocaría, pero hay miles de partituras en la casa. Estaba hablando de que este hombre empieza a hablar de la marroquinería ubriqueña. Y llegamos hasta el año 52-53. En el que empieza a escribir sus cuartillas. sus cuartillas mecanografía. Primero dice que él no es quien para escribir, después habla sobre Ubrique y sobre las personas que han hablado de Ubrique en sus libros. Es una cosa curiosísima, como nosotros hemos hecho de Ubrique los libros en o la ruta literaria que hicimos en el Instituto Las Cumbres. Bueno, pues él lo había hecho ya antes. Claro, que es que todo está hecho, te das cuenta de que todo está hecho, lo que pasa es que está perdido. Entonces, por eso me interesa mucho sacarlo, porque está hecho y hay que darle visibilidad de cómo es Ubrique, y entonces ya empieza a hablar del origen. Ah, bueno, no, antes de las anécdotas sobre el mundo de las petacas, de cómo en el año 32 se decía un Ubrique para hablar de un monedero, o se decía engordar la de Ubrique para decir gana dinero. O sea, cómo había, se llama metonimia eso, esa figura retórica, ¿no? Como lo mismo que se dice ahora un Jerez o un Rioja, pues se decía antes un Ubrique o la de Ubrique. Para referirte al artículo. Para referirte, exactamente. Yo le decía en el Día del Petaquero, le decía, ya lo único que falta es que ahora se diga un Ubrique para un bolso. Tendría que estar muy bien. Bueno, entonces empieza, él habla de las anécdotas, y entonces empieza a hablar de la historia, del origen, del germen, de los artículos de piel. Él empieza a hablar de don Serafín Vecina Poley, del que nosotros decimos hijo de los primeros botineros. Los botineros, no sé si te acuerdas, ya lo hemos contado aquí antes, bueno, hace mucho tiempo. Ana Poley se casó con el señor Vecina, que venía de Malta. Ana Poley era hija de un botinero rondeño. Vinieron a Ubrique y se instalaron en la calle Ronda, y allí pusieron el taller de botinería. Ana Poley sabía bordar los botines y enseñó a sus vecinas a bordar botines. Y después se murió el señor Vecina, y Ana Poley se trasladó con su hijo Serafín a la plaza, a lo que nosotros conocemos como la ferretería de Maza. Ahí en el libro podemos ver que ya estaba allí instalado el taller de botinería aproximadamente en el 33, 1833, porque fue el año en el que Serafín Vecina Poley se casó. Entonces, doña Ana Poley se vino a vivir con él y lo ayudaba en el taller de botinería, y ahí fue donde empezaron los artículos de piel. Antes que la petaca, él dice que se fabricaban bolsas de avío, bolsas de cara, bolsas de preciso y elementos de talabartería, porque en la misma botinería hacían artículos de talabartería. Entonces, resulta que cuando cuenta don Francisco, que cuando los segadores o los contrabandistas o los arrieros pasaban de la provincia de Cádiz, de Málaga, para las llanuras de Jerez, a la época de la siega, por ejemplo, bueno, pues él veía que venían a Ubrique a abastecerse de zapatos, de cosas para los caballos, de todo lo de cuero, porque bueno, la historia de la marroquinería de Ubrique, todos sabemos que tiene su cuna en la curtición, ¿no? En la super calidad de los curtidos que había en Ubrique. Entonces, cuando esos arrieros, segadores y contrabandistas pasaban por aquí y se surtían de productos y objetos que les iban a hacer falta en la campaña de trabajo, bueno, pues los segadores traían algo para beber que estaba hecho con una paja fuerte trenzada o con cartón, y que les servía para beber. Y don Francisco cuenta que un pariente, que es uno de ellos de la familia, no sé si se refiere exactamente a su padre, yo creo que sí se está refiriendo a su padre, a Miguel García Borque, un pariente le dijo a Serafín Vecina que con el cuero de la suela se podía hacer un recipiente que les sirviera a estos segadores para beber, y que entonces ese es el nacimiento de la petaca basta. Estamos hablando ya de 1835 o algo así. Ese es el nacimiento de la petaca basta, que son dos trozos de cuero dos cachas que se llaman unidas y cosidas alrededor. De ese recipiente que se usaba para beber, se pasó directamente al recipiente. Por eso se llama petaca, porque servía para beber al principio. Esa relación es curiosa. Servía para beber. Entonces, ese elemento que servía para beber pasó a un elemento que servía para guardar algo. ¿Y qué se guardaba? Tabaco. Entonces ya llega el momento que se empieza a fabricar la petaca de cuarterón. Esas primeras petacas, dice don Francisco, se llamaban petacas bastas. Y después, más adelante, los aprendices del taller de don Serafín, que fueron José Félix Aragón García, el padre de los Aragón, y Rafael Sánchez Rodríguez, que su tataranieto fue premiado, fue reconocido el día Félix Sánchez, que dice, me he emocionado cuando he visto la puerta de mi abuelo Aurelio en la fotografía. Digo, bueno, pues en ese momento no era tu abuelo el que estaba, era tu bisabuelo, a quien se refería García Parra. Y su tatarabuelo era el que estuvo trabajando con Serafín Vecina. Entonces, a partir del taller de don Serafín Vecina, se abren dos ramas diferentes de petacas, porque Serafín se muere, su madre Ana Poley y su mujer intentan mantener el taller, pero no pueden mantener el taller, y entonces los dos que entraron como aprendices, que eran José Félix Aragón García, el padre de Basilio Aragón, que yo empecé a hablar de Basilio Aragón de los primeros, pues nada, pues su padre, y Rafael Sánchez Rodríguez, se quedan con las herramientas y se establece cada uno por su cuenta. José Félix Aragón empieza a trabajar solo con las petacas, y Rafael Sánchez sigue con la parte de talabartería, que en la calle San Sebastián ponía, tú eres muy joven, pero yo todavía recuerdo cuando en la calle San Sebastián, en una casa determinada, que era la casa de Aurelio, se exponían los trabajos para vender. Antes algunas tiendas sacaban, yo qué sé, las cosas de barro, se sacaban a la puerta y sacaban la. Y en esa casa, los libros, la librería El Cristo de Limpia, por ejemplo, tenía estantería fuera en la calle San Sebastián y sacaba los libros a la calle. Tú eras un niño y mirabas allí los libros que querías, o los lápices o lo que fuera. Entonces esta fábrica siguió haciendo talabartería, y después ya sus descendientes han hecho talabartería por un lado y ya manufacturas de piel. Pero José Félix Aragón se estableció por su cuenta y empezó a hacer a trabajar solamente con manufacturas de artículos de piel, con petacas, carteras, bolsas de avíos, precisos, carteras de ganadero, con bolsas de cara, bolsos de viuda, con todos esos elementos que fueron realmente los primeros. Hace un par de semanas estuve haciendo con uno de los responsables de Lucrin, en Ubriqueño, de Lucrin Genève, estuve haciendo un tour marroquinero, digamos, por Ubrique. Les estuve explicando, porque claro, los que vienen de fuera no saben nuestra historia, y piensan que esto de pronto es que han encontrado aquí un filón de gente que por casualidad trabaja bien y hacen cosas buenas. No, hijo, no. Aquí tenemos una historia de verdad, claro, que viene de siempre, primero de una excelente curtiduría, de unos taninos maravillosos, y después de una historia que viene como mínimo desde 1833. O sea que tenemos mucho detrás, y tenemos gracias a Ana Poley, también reconoce, no solo a ella, me hace mucha gracia, porque este hombre García Parra, un hombre adelantado a su época sin duda, pues reconoce el trabajo de las mujeres en un libro, estamos hablando de hace mucho tiempo. Me parece súper genial. Dice los nombres de las costureras, si quieres los puedo buscar aquí, porque habla de los fabricantes, ¿no? Pero habla de las costureras y dice cuáles eran las mejores. Por ejemplo, María Angulo Núñez, que era costurera en fino, y que las costureras que más valían entonces eran, además de María Ángulo Núñez, Cándida Virué, Rosario García, Catalina Barrero y otras. Después, un poco más adelante, habla en de María Jaén Chacón, que era costurera de petacas. Costurera de petacas, y que hacía el cosido perfectamente graneado y alineado, siendo también una de las mejores costureras de aquella época, junto con Pilar Gómez, Isabel Angulo y Filomena Moreno. Estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? O sea que ya en el siglo XIX, de personas, de mujeres del siglo XIX, habla este hombre, era un adelantado para su época, en nuestros años, cuando yo era chica, mujeres, no se hablaba de ellas, a no ser que fuera la viuda de Castro, ya no se hablaba de más mujeres, las mujeres eran inexistentes. Mira que había costureras fantásticas en la época, pero no se hablaba de ellas, no se les dio la importancia que tenía el cosido a mano, que era lo que venía la mayoría de la gente buscando, esas máquinas que cosían tan tan estupendamente. Pues nos estamos quedando sin tiempo, Esperanza, pero porque tenemos varios, la verdad es que cuando uno se mete en la historia y tal y como nos la traslada Esperanza, no quiere acabar, porque nos va ofreciendo muchísimos datos, es increíble. Tiene por aquí documentos, pero solo le echa un vistazo, la mayoría de los datos de años, de personas, lo tiene en la cabeza y nos lo está trasladando. Da muchísima pena, pero es verdad que tenemos que ir con otra serie de entrevistas. Pero decíamos, íbamos por el relato de todo lo que ha ido incluyendo en un libro, que otras cosas podía incluir, para completar y decir que realmente no llevo a terminarlo, ¿no? Sí, no termino. De hecho, la mayoría de las anotaciones, estas, por ejemplo, de las costureras de más adelante, son anotaciones que tiene escritas a mano en un cuaderno de notas en el que iba escribiendo. Y hay entrevistas previstas que no ha hecho, listas, por ejemplo, de cuando se murió la gente, listas, por ejemplo, de fabricantes. Entonces, todo eso, todos esos datos, tiene guardado mucho material gráfico de la época, de los petaqueros, específico para este libro, o sea, para este reportaje, y eso es lo que hemos incluido en el libro. El objetivo era completar esa tarea que él inició y destacar la figura del propio, ¿no? Y yo tengo que destacar aquí a varias personas. Primero, a Jesús Ortega Villalba, que es un joven historiador, que ha estudiado paleografía, parte de historia, en una de sus asignaturas era paleografía, y que ha sido mis ojos en esas hojitas chiquititas que ya no se ven, y que mezcla las letras, y que este don Francisco escribía a lápiz, tachaba, escribía encima, y ha transcrito esos documentos. Después, Camila Junqueira de Lima se ha revelado como una maquetadora que te muere. Mira que el libro tiene dificultad porque hay, yo creo que hay más fotografías que libros. Porque da pena dejar las fotografías detrás, porque que son que no se puedan ver, ¿no? Claro, no se publiquen. Y hay que publicarlas, porque yo lo publico todo en el blog, pero en el blog no accede todo el mundo, y entonces que quien quiera pueda mirarlo, pues eso. A Remedios Rubiales, que se ha implicado la editora, y se ha implicado con el libro, incluso nos ha hecho una reproducción de una petaca. Se me han olvidado lo importante, al ayuntamiento, que desde el principio ha dicho que este proyecto le parecía fantástico. Gracias Mario, gracias Patricia, gracias José Antonio, porque les ha parecido una idea fantástica y me han dado todas las facilidades. Incluso ellos hablaron también con la familia Corrales Sendino y me han dado todas las facilidades para esto. Y se van a encargar de la publicación, ¿no? Y se va a encargar de la publicación. Y a mi amigo Antonio Rodríguez Agüera le dije que necesitaba una flor que fuera un glifo para mi libro, y rápidamente me pintó una flor. Bueno, ahí tengo un montón de agradecimientos a mi familia, a Eduardo, a yo qué sé, pero fundamentalmente quería destacar eso, el papel de Jesús, de Camila y de Remedios, que han trabajado mucho para conseguir esto, porque claro, ha sido muy difícil, muy difícil. Yo hablo con facilidad, pero Estamos hablando de unos cuantos meses de trabajo. Primero investigación, después reunir y darle forma. Y darle forma, exactamente. Un poco estructurar todos los datos. Sí. Y bueno, pues finalmente para trasladarlos en esa obra que lo veremos próximamente. Yo, ¿no? Yo espero que sí, que sea prontito. Ya está terminada, ya está todo hecho. Solo faltan los datos de depósito legal y esas cosas. Bueno, ya son cosas que se me van, que se van de mi capacidad. La obra que es Don Francisco García Parra y la historia de los artículos de piel de Ubriqui. Efectivamente. Sí. Pues si te parece, cuando esté en la calle, cuando lo tengamos ya físicamente en las manos, volvemos y analizamos más en detalle toda la obra, porque se nos han quedado muchísimos aspectos que abordar. Nos quedamos sin tiempo, una pena, pero ya decimos, nos quedamos, si te parece, con esa cita y con el compromiso de abordarlo de nuevo. Muy bien. Pues Esperanza, agradecerte como siempre tu tiempo, que nos haya acompañado y que nos haya retrotraído a esos momentos a través de tantos datos. Es fantástico contar, ¿no?, con ese análisis de la historia de Ubrique, con lo complicado que es, por la falta de documentación. La falta de documentación. Y que, sin embargo, ese es uno de los retos que está logrando Esperanza, es encontrar, ¿no?, esas fuentes y esos datos. Pues Esperanza Cabello, podemos hablar si te parece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por escucharme.